¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es viernes 5 de noviembre. Al fin y al cabo es viernes. Espero que usted esté de puente completo toda la semana para un descanso merecido. Y que haya comido mucho pib y mucho pan de muerto y que haya puesto su altar. Pero bueno, quédese con nosotros. Esto es Fórmula de los Negocios. Estamos en la emisión número 4132. En viernes, gracias a Dios, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la García Ginerés, la cabina de la radio. Se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom para todos ustedes. Esta noche me acompaña en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues aquí con este tema tan interesante que nos pones el día de hoy y pues bueno, pues esperando que hayan ya terminado sus pibes porque si no hay que seguir comiendo pib. Pero yo creo que a estas alturas después de una semana pues ya debió de haberse terminado. No, y si todavía tienes recalentado, pues qué bueno. Y si no, sígale. Pues que hayan metido su pedacito al congelador. Bien, para que semana. En el transcurso del año que se les antoje, pues saquen su pedacito del congelador de pib. No, cómaselo de una vez, ¿para qué lo deja para mañana? Lo que pueda hacer hoy. Y bueno, Robert, este tema tan interesante. Fíjense, vamos a hablar de 9 consejos para encontrar el propósito de tu vida. ¿Qué tal, ah? Y aquí hemos hablado mucho de ese tema en el programa. Pues hemos hablado del legado. Hemos hablado, sí, de que tiene que tener un sentido la vida, que tiene que tener un propósito, un final, un para qué y un por qué. Estamos todos acá. Que seguramente nos hemos hecho esta pregunta a lo largo de nuestras vidas y que pues en alguna ocasión de joven le dabas una respuesta, ya de la madurez le dabas otra respuesta y ya en la tercera edad pues ya le das otra respuesta. Entonces otros tendrán muy fijo su propósito y pues siempre será la misma respuesta desde el inicio y eso es algo muy ventajoso, que precisamente que es de lo que vamos a hablar ahorita, porque pues te da esa certeza y esa tranquilidad de que sabes qué rumbo estás siguiendo y que es inamovible, ¿no? De que ahí, para ahí te diriges y ya. Y pues otros que a lo largo de su vida y según las circunstancias y las vivencias que van teniendo, pues se van dando cuenta que han cumplido un propósito con ciertas personas, con ciertos encuentros en la familia, en los negocios, en la vida social, en diferentes esquemas o incluso salvándole la vida a alguien que sin querer se la haya salvado, sí, por avisarle, oye, de alguna cosa o sí, pero, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero el propósito va más allá de esa presencia, ¿sí me explico? Porque a lo mejor el que le salvaste la vida a alguien fue circunstancial, porque en ese momento estabas y te aventaste a la alberca, pero esas cosas son circunstanciales de la vida. Creo que el propósito es ese valor que tuviste en el momento de que te aventaste a una alberca al salvar la vida. Sí, es un poco filosofar sobre el para qué estamos aquí. No necesariamente estás para salvar vidas en albergas. No, ¿sí es para dar sentido. No, para. O sea, tu sentido es ese valor de atreverte, de aventarte, arriesgando quizás tu propia vida para salvarla de otro. Sí, me explico, sí Sí, me totalmente. entiendes. Sí, claro. Sí, pones el ejemplo. Pones un ejemplo a seguir de valentía, por ejemplo. Por eso, a lo que voy es de que el propósito quizás está en tener esa valentía que te va a servir para otras cosas, no nada más para aventarte en ese momento a la piscina. No, bueno, no me doy a explicar, ¿verdad? Si te das a explicar, un ejemplo muy claro es Gandhi. Con su valentía movió masas y logró la liberación de todo un país. No, no fue la valentía de que se tiró a una piscina, sino la valentía de la quietud, la protesta pacífica, ¿sí? Que fue un modelo de pensamiento que nadie en aquel entonces había tenido. Que Correcto, luego fue correcto. copiado por otras maneras de rebelarse o de protestar y que han funcionado también, como este King, el de los negritos, de apellido King, que también lo asesinaron, la liberación de los. Ah, bueno, en Estados En Unidos. Estados Unidos, él también hizo una protesta pacífica, como las personas se arrodillaban ante el abuso de los blancos y de los policías, etcétera. Entonces, fue un testimonio, fue un legado, fue una manera de pensar y una valentía, lo que tú estás diciendo, que dejó de ejemplo y que muchos replicaron y que eso permitió ese propósito. Correcto. Aquí el punto, y como lo escribe este coach Daniel Scott, que dice, creo que tenemos un propósito en la vida. Todos lo tenemos. Dado que no hay otro individuo en el planeta exactamente como tú, que tenga la combinación exacta de naturaleza y crianza, parece obvio y lógico que debe ser capaz de proporcionar algún valor que nadie más es capaz de dar. Ese valor único es el propósito en tu vida, el regalo que solo tú puedes entregar al mundo y está intrínsecamente ligado a quién eres como individuo. Me parece sensato el que somos únicos. Y al ser únicos, viviendo esta vida, tenemos un propósito que tenemos que encontrar, definir, descubrir, proponer. Totalmente. Nuestra esencia es la que, a fin de cuentas, es la que hace ese testimonio de vida, ese propósito, ese cambio. La sola presencia de esta forma de vida que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, aquí hace una pregunta también importante, ¿no? ¿Qué significa el propósito de la vida? Y lo que es más importante, ¿cómo puede uno encontrarlo y cumplirlo? Es el significado. Yo creo que aquí, amigos, es filosofar sobre el significado de por qué llegamos a este mundo. Lo hemos platicado, lo he comentado en varias ocasiones. A nadie le preguntaron si querías estar aquí en esta vida. ¿A ti te preguntaron? De repente, un día te viste envuelta en sábanas, en un lugar frío, te dieron una nalgada y te pusiste a chillar. Pero nadie te preguntó si querías venir a este mundo. Y lo curioso es que tampoco nadie te va a preguntar si te quieres ir. Ah, Quizás no. habrá excepciones muy, muy claras, pero nadie te va a preguntar tampoco si te quieres ir. Entonces, si ya estamos aquí, es por algo. El cosmos, qué sé yo, por algo nos trajeron a este mundo bajo estas circunstancias. Ha sido un largo viaje llegar a este punto. Para este punto, hoy que nos estamos cuestionando qué es lo que hemos aprendido en tu trayecto de vida hasta este punto. como decir por dónde empezamos a encontrarnos a nosotros mismos. Para poder definir tu propósito, creo que tenemos que saber quiénes somos, cómo llegamos, por qué estamos aquí hoy, por qué usted nos está escuchando hoy en este momento. Entonces, creo que esas son las preguntas que nos van a llevar. ¿Qué significa el propósito de tu vida? Porque para cada persona esto debe de ser algo particular. No lo puedes copiar de otro. Es tuyo, es único y tú lo tienes que encontrar. Es lo más importante de por qué estamos en esta vida. Pero bueno, interesante el tema. Ya sé que es muy filosófico, pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Miren qué temperaturas tan agradables hemos tenido toda la semana. Temperaturas porque, pues mire, hoy viernes se supone que entró otro frente frío, así es de que vamos a continuar con las temperaturas pues muy agradables ya aquí en la península de Yucatán. Los frentes fríos alejan las tormentas, alejan los huracanes, así es de que pues yo creo que ya la libramos, aunque hay que mantenerse informados. Todavía la temporada oficial de huracanes termina el 30 de noviembre, pero bueno, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, en rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad en sus instalaciones portuarias, así como en los buques, para mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema interesante de ¿qué significa el propósito de la vida? Laura, ¿con qué seguimos? Interesante, Robert. Y bueno, vamos a hablar de uno de los primeros consejos. Y es el primero, que es el propósito de tu vida es más grande que cualquier problema o circunstancia que sea solucionable. Entonces, pues aquí lo que habla es que el propósito de tu vida no puede ser resolver un problema en particular o basarte en alguna circunstancia que potencialmente podría dejar de existir. O sea, que una vez que solucionaste el problema, pues ya dejó de existir. Tu propósito se acabó. Se acabó, no, exacto. Por eso. Entonces, correcto. De lo contrario, tú, como bien dice acá, tu propósito podría terminar mientras estés vivo y entonces tu vida ya no tendrá un propósito significado. Entonces pone aquí un ejemplo muy claro que puede ser que algunos creen que encontrar la cura para el cáncer es el propósito de su vida. Y bueno, pues encontrar la cura para el cáncer puede encarnar ese propósito de tu vida y ser el gran logro a lo largo de tu viaje. Pero pues el propósito de tu vida es más grande y va más allá del cáncer. Eso está interesante. Porque, sí, porque... O sea, yo, a ver, yo, déjame lo que yo entendí. O sea, no es que tu propósito para la gente que busca la cura del cáncer es la cura de un mal, que es el cáncer. Pero es uno de tantos, porque tu investigación pues va a tener que abarcar muchas cosas. O sea, tú quieres curar a las personas, ya sea de cáncer, ya sea de... ¿Sí me explico? Es como Madame Curie, que ella quería investigar todo lo que tuviera que ver con la radiación. No nada más encontrar la radiación, sino ya ves que hasta ella se contaminó con radiación para saber qué sucedía, para saber qué curas había. O sea, iba más allá de simplemente descubrir un elemento. Sí, y transformó la vida de toda la humanidad con eso. Es correcto. Eso es lo que entiendo yo que nos quiere decir este primer consejo, ¿no? Pues bueno, es, aquí... Es más allá de tu propia existencia. Correcto. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que habla es lo mismo ocurre como por cuando alguien es un médico o un científico. Nadie nace para ser un médico o un científico o un artista o un lo que sea. Pero el propósito de la vida puede cumplirse a través de esa profesión. Correcto. Sí, al menos durante algún tiempo. O sea que no garantiza que a través de tu profesión vas a cumplir ese propósito de vida. Correcto. ¿Sí? Entonces, comprender la diferencia entre el propósito de tu vida y las oportunidades que cumplen con, o sea, que se pueden cumplir a través de estas profesiones, de estas circunstancias o de estas oportunidades, aquí lo que afirma es que van a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces, eso no significa que tu propósito deje de existir. Es correcto. Por ejemplo, si ya te jubilaste, ¿no? Entonces, si eras un científico investigador, pues como ya te jubilaste, ya tu propósito dejó de existir. No, no. No, que... ¿por qué? Porque pues, es como el aprendizaje. Cuando aprendimos... Nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender, ¿no? Así seas científico, así seas lo que seas, ¿no? Yo creo que va involucrado esta parte de entender qué necesitamos aprender para cumplir nuestro propósito. Bueno, y lo dice el título del segundo punto. El segundo punto dice, el propósito de tu vida es un viaje, no un destino. Correcto, ahí está la respuesta. O sea que es el, dura el periodo en, la que, en el que estás viviendo. No a dónde llegaste, no qué lograste, sino que ese propósito continúa mientras sigas vivo. Correcto. Bueno, eso es lo que yo interpreto, no sé tú. No, yo pienso que sí. Vamos a poner el ejemplo del que encontró la cura del cáncer. Nadie ha encontrado todavía la cura del cáncer. Pero suponiendo que el que la encuentre y diga, ya encontré la cura del cáncer, ya cumplí mi propósito. No, porque su vida va a seguir... Claro. Es esa actitud de seguir buscando, su propósito es la búsqueda de las curas. Ya encontró el cáncer, a lo mejor encuentra de otra, qué sé yo, no sé. Me queda más claro la misma confusión que yo tenía al empezar el programa. ¿Y cómo andamos de tiempo ya o qué? No. ¿La chance? Sí, ok, bueno, sí, entonces dale, el punto dos que habla de, pues bueno, que el propósito es tu viaje, no tu destino. Pues bueno, tu vida no es algo que puedas definir hoy, ni es algo que alguna vez conocerás o lograrás por completo durante tu existencia. Esto está muy profundo, Robert, porque, híjole, o sea, no es algo que vas a conocer y vas a lograr durante tu existencia. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a trascender? ¿Que va a trascender eso que dejaste? Bueno, más o menos como lo que dije de Gandhi al principio, creo yo. Que él dejó un ejemplo y que varios lo replicaron y que también les funcionó. No sé, supongo que eso es lo que pretende decir acá. Y bueno, solo en retrospectiva, una vez que tu vida haya terminado, bueno, eso sí, nosotros los que nos quedamos, ¿verdad? Podremos decir que tendremos una imagen completa de mirar hacia atrás y decir, bueno, eso es lo que significó la vida de esa persona. Bueno, los historiadores así lo cuentan de los héroes o de las personas que han dejado este mundo, ¿no? Correcto, pero aquí acuérdate que también la historia la escriben pues los Los que ganadores, los ganan y lo triunfadores, escriben a su etcétera. modo. Entonces, creo que el propósito va a ser qué legado, y aquí es donde viene lo que decías al inicio del programa, qué legado dejaste en tu vida. O sea, la gente debe de palpar, de entender, de comprender qué dejaste en la vida, para que no sea interpretado por alguien, sino lo que dejaste Bueno, en un la vida. propósito de vida que hoy escuché casualmente en las noticias fue la entrevista que le hicieron a este señor que vive allá que es de Estados Unidos y que le mataron a su esposa y a sus hijos y a todos. Lo escuchamos hoy. Que habla así muy bien, es muy Ah, elocuente. es mexicano, LeBarón. Sí, pero es de Estados Unidos y vino a vivir acá o algo así. No, Bueno, no, es tiene bueno. acento diferente. El caso es que este señor Levarón, como bien dices, pues a raíz de que pues acribillaron ahí a las mujeres y a los niños en esas camionetas, su propósito de vida ha sido y definió y declaró en esa entrevista que es seguir insistiendo hasta que todos los mexicanos nos unamos contra esta violencia y este Tenemos abuso de acá, autoridad que claro. hay en el país, por lo menos en esas zonas. Así que, Perfecto. pues bueno. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este viernes. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, cerrando el negocio, baje la velocidad. Súbale al radio, no tenemos pronóstico, ya sabe, lluvias dispersas, que quizás por el frente frío se nos deje caer alguna lluvia, pero maneje con precaución, si está mojado el pavimento, extreme precauciones, quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire, baje la velocidad, que tenemos una conversación sensacional para usted, para hacer viernes así, para irse a relajar tranquilamente. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de gastos médicos mayores. Si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta 1 millón de pesos anuales para cualquier hospitalización que necesites por solo 1,100 pesos al mes, sin pago de deducibles ni coaseguros. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a la. Y mire, ¿qué punto tocaste? Menos de 64 años, pero sano y no tiene seguro de vida, De gastos de médicos. gastos médicos, ¿es cuándo? Es el momento oportuno. Y déjeme decirle, amigos, porque el COVID no se ha ido, así es que no le vaya a agarrar el COVID y entonces es el momento de hacerlo. Pero bueno. Regresamos con el tema, estamos hablando de estos consejos para encontrar el propósito de tu vida. Ya le platicamos el primero, el segundo, el propósito de tu vida es un viaje. O sea, disfruta, por eso hemos dicho el aquí y el ahora, disfruta el viaje. El tercer punto, Laura, juega con tus puntos fuertes. Mira qué interesante. No somos capaces de serlo todo para todas las personas, claro. No, no. Necesita con ciertos, naciste con ciertos talentos y habilidades naturales. Hay que usarlos, hay que desarrollar tus talentos naturales en habilidades, estudiando, ejercitando y practicando esos talentos. No hay nada de malo en intentar aprender cosas nuevas, pero lo más probable es que hayas nacido con las habilidades necesarias para cumplir el propósito de tu vida. Yo creo que este tema, pues lo comentamos hace rato, para cumplir tu propósito necesitas estar aprendiendo continuamente. O sea, independientemente de que tengas habilidades muy desarrolladas o muy prominentes, hay que seguirlas desarrollando, hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando. Es algo que no se interrumpe. Sin embargo, Laura, culturalmente nos han enseñado que tienes que estudiar una carrera, ya que terminaste la carrera, encontrar un buen trabajo, ya con el trabajo ahí tienes que quedarte para jubilarte en la vida. Esa cultura, pues no es emocionante, ¿no? Que es que eso vivir aplica. Así... No, Robert, es que eso aplicaba hace 40 años, o sea, ya las cosas cambiaron. Ahorita ya no hay quien aspire a quedarse con un empleo toda su vida. Claro. Porque no es factible. Siempre va a haber más personas mejor preparadas tal vez, o hay mucha demanda de empleo. No es como hace 40 años de que solo habían unos cuantos que ya habían estudiado la profesión y que sabían hacer eso que se tenía que hacer. Hoy en día hay demasiada oferta y poca demanda para los empleos, o simplemente hay demasiada oferta de muchos ya estudiados, pero que no tienen el conocimiento suficiente como para cubrir las demandas específicas por la mala educación que hoy se recibe en, pues a nivel mundial, ¿eh? Porque el esquema quedó. Pero ese es otro tema, ¿no? A lo que yo voy es que, pues, todos nacemos con esos talentos y habilidades naturales. Pese a que tengas una maestría, un doctorado, siempre hay que seguir aprendiendo. Claro, a eso me refería. El aprendizaje nunca se detiene. Y hoy en día, a pesar, si no tienes ni siquiera un título, puedes aprender a través de internet. Hay cursos a través de YouTube, hay cursos a través... Bueno, todo lo que uno quiera aprender, tal vez no certificadamente, pero lo puede aprender. Entonces, eso no nos puede limitar. Yo creo que a eso se refiere este objetivo, ¿no? También, totalmente de acuerdo contigo. Y esto que dices de internet, pues en internet hay hasta licenciaturas, maestrías, doctorados de Harvard y gratis en internet. Esto, y mire, no es el certificado, porque el papelito pues no dice nada, porque si usted pasó de noche y no aprendió, y aún así le dieron el papelito, pues no significa nada. Lo importante es que lo aplique en estos puntos fuertes para desarrollar su propósito. Como dice el punto número 4, persigue tus pasiones, que esa es otra de las cosas que tenemos que encontrar, Laura. Aparte del propósito, ¿qué te gusta hacer? No, no, no el gusto de la lisonja ni el gusto de la flojera, ¿no? ¿Qué te apasiona hacer en esta vida? Que eso es también tiene que ir ligado. Dice, por alguna razón, todos sentimos pasión por ciertas cosas de la vida. Para vivir el propósito de tu vida, debes sumergirte por completo en lo que seas. lo que significa que debe ser algo que te apasione. De ahí la importancia de conocerse a uno mismo. Ah, por supuesto, es difícil que tú llegues a cubrir tus pasiones si no te conoces a ti mismo y no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona. Por eso es importante conocerte a ti mismo. Y aquí el perseguir esa pasión es parte de ese, pues yo creo que propósito en la vida, porque a fin de cuentas, pues grandes personalidades que hemos mencionado, su pasión era la gente. Y por eso lograron, a través de la gente, pues liberarlas o simplemente un mejor modo de vida, claro, ¿sí? Claro. Y como ese, hay los inventores que su pasión es inventar, o la que dijiste hace ratito, la química esta, que su pasión era descubrir y que cambió toda la vida del mundo por esos descubrimientos. Entonces, tener muy fija la mirada en cuál es tu pasión. Por ejemplo, pues hay cantantes que su pasión es cantar y que pues han transformado la manera de vivir la vida a través, no sé, de óperas, de música, que pues une a la gente. La gente se une cuando escucha música que les permite esa quietud, esa armonía, y permite la unión entre la gente. Pues entonces es lo que encuentras. Como dice aquí, tu propósito no puede ser algo que te moleste o que te resistas a hacer. Pues sí, tiene que ser algo que te haga feliz. Que es el siguiente punto. Haz lo que te haga feliz. ¿A ti te hace feliz estar en el radio? Ya llevamos, vamos a cumplir 14 años. Así es, Robert. Ha sido un camino tremendo de aprendizaje. Por supuesto, continuo y permanente. Pero pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, el lunes que viene vamos a tener a nuestros amigos de Influencer Marketing, nuestros amigos de Segmento Research, Keken, y nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Así es de que estés pendiente, porque siempre traemos temas pues que están muy de boga hoy: la sustentabilidad, el cuidado del cambio climático, la responsabilidad social. Y pues yo creo que es una muestra y un testimonio lo que estas empresas están haciendo. Así es de que el lunes esté preparado para recibir y escuchar a nuestros amigos de Influencer Marketing, que siempre nos traen temas sensacionales de los cuales podemos aprender. Porque mire, el cambio climático lo tenemos encima, ya lo discutieron en Glasgow, en estos días, en el G20, y pues tenemos que aprender, sobre todo si tenemos una empresa, por muy pequeña que sea, cómo podemos ser verdaderamente sustentables. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Adi Timper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, en Verona, Periférico, en Chuburná, Royal Cauquel, en Altabrisa, en Periférico, Chichi Suárez, que es la nueva tienda donde festejaron sus 25 años nuestros amigos de Aditimper, el señor Mario Gamboa Niquete, que es una tienda con la modalidad de autoservicio. Dese una vuelta, búsquenlos y verá de lo que le platico. También están en Progreso y en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trajo estos puntos, estos consejos para encontrar el propósito en tu vida. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el punto 5, que es haz lo que te haga feliz. Y bueno, sin duda, vivir el propósito de tu vida le traerá alegría y una sensación de realización personal, pues, a tu vida, ¿no? Y si no estás contento con tu vida y si sientes una sensación de estar incompleto, entonces no estás viviendo tu propósito. Mira, simple y llanamente. Entonces, pues bueno, si uno preguntara a una sala llena de gente cuál es el significado de la vida y la mayoría de las respuestas serían ser felices, pues la psicología positiva, el estudio de felicidad o de bienestar, pues atribuye que 5 elementos al bienestar son importantes, ¿no? Que son los sentimientos positivos, el compromiso, las relaciones, el significado y los logros, que eso es lo que permite esa felicidad y que cada uno de estos elementos se logra y se aumenta de manera natural cuando te comprometes a vivir en pos de tu propósito de vida. Pues yo creo que aquí es importante esta parte, Robert, de ser felices. La mayoría de las veces nos enfocamos tanto en nuestras carencias y en nuestra infelicidad. Es correcto. Que por eso no somos felices. Entonces, aquí yo creo que el foco de tu atención es lo que vas a vivir a diario. Y si tu foco de atención a diario está en tus carencias, en tus convalecencias, en tus padecimientos, en tus miedos, en tus no sé, culpas, en todo lo negativo en lo que puedas poner tu atención, si ahí está tu atención diariamente, pues difícilmente te vas a sentir completo, realizado y mucho menos feliz. Y por eso vas a sentir que algo falta en tu vida. En cambio, cuando te concentras en el agradecer lo que sí tienes, en lograr, en apreciar eso que te rodea, en disfrutar lo que tienes, las personas con las que convives, el etcétera, que te hagas responsable de cambiar eso que no te gusta, sino enfocarte en cómo cambiarlo y no estar en la pesadumbre de que estoy metido en esto y ya no puedo salir. No. Poner tu atención en cómo lograr eso que quieres y fijarte en eso. Pues yo creo que cambiarían muchísimas cosas. Y pues obviamente estos propósitos y estos logros se llevarían a cabo. El problema es que no nos enseñan a pensar, Robert. No nos enseñan a enfocar nuestros pensamientos en ese lado positivo que todos tenemos. Nada más que no nos fijamos. Entonces es cambiarlo. Bueno, esa es mi opinión. No, y estoy de acuerdo contigo. Y yo agregaría, nos han enseñado a vivir en ese mundo de escasez, ese síndrome de escasez, que lo hemos platicado muchas veces, lo hemos discutido, ese síndrome de escasez es lo que te saca del rumbo, es lo que te, porque caes en lo que nosotros le llamamos vivir abajo de la línea, ¿no? Culpar a otros por lo que te pasa, dar excusas por lo que no logras, y ser negativo de por qué vives la vida como la vives. Eso es vivir abajo de la línea y pierdes el sentido de pertenencia, que es el que te lleva a ser responsable de tus propios resultados. aunque no sean los que estás buscando, pero llegarán mientras mantengas estas cinco elementos que le llaman ellos al bienestar: los sentimientos positivos, el compromiso, que yo aquí en el compromiso agregaría ese sentido de pertenencia, tus relaciones, con quién estás, el significado, aquí es donde entra el propósito, y pues tus logros, ¿no? Ser responsable de tus propios resultados. El 6, ve a donde te necesitan. Ve a donde, no nada más a donde te necesitan. La oportunidad es la pista más reveladora para vivir el propósito de tu vida. Después de todo, se debe cumplir un propósito. Hay una necesidad que tienes que llenar y que debes descubrir. Desafortunadamente, no puede decirse dónde se te necesitan más. Pues no, sería al menos que seas brujo. Las oportunidades que tienes en la vida son como el mundo te dice dónde te necesitan. Ah, pues en eso sí estoy de acuerdo. Encontrar las oportunidades. El 7, concéntrate en lo que puedes controlar. Nosotros definimos esto, un enemigo del aprendizaje es querer controlar todo, todo el tiempo. ¿No, Laura? Sí, pero bueno, aquí a lo que se refiere es no que seas una persona extremadamente controladora y que te obsesiones y que tengas ese apego por controlarlo todo. No confundir. Aquí a lo que se refiere es pensar en lo que sí podemos. Y bueno, voy a citar una frase, una oración, ¿sí? Que tiene muy cierto y muy claro esto. Es concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Y a eso se refiere esto. Concéntrate sí. En lo que sí puedes cambiar o sí puedes controlar. Porque hay que aceptar que no todo podemos controlar. No, y fíjate lo que dice. Es que solo hay una cosa que puedes controlar. A ti mismo. Claro. Por supuesto. Empezando por ahí. Es tu interpretación, tu manera de ver las cosas, tu reacción, tu pensamiento, tu sentimiento. Todo eso es lo que tú sí puedes controlar. Pues ahí está. ¿Te gustó el tema? Maravilloso. Yo les recomiendo que lo lean en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Busquen la fecha del día de hoy y así pueden dar con este artículo y leerlo. La verdad, vale la pena leerlo a conciencia y hacer el esfuerzo por entenderlo, interpretarlo y aplicarlo en su vida. Pero bueno, vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.